Carlos Alberto, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, muy muy bien, muy contento de estar en este espacio y tener la posibilidad de hablar de estos temas. Bueno, usted es guerrillero de las FARC y en estos momentos, pues, por supuesto, ya dejó las armas, se encuentra usted en estas zonas de transición y se encuentra sobre todo haciendo ese ejercicio tan interesante que como que todavía algunos no conocen y todavía no le damos la dimensión que merece, y es ese ejercicio de pedagogía. Antes de hablar un poquito desde cuándo, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste y de qué se trata ese ejercicio pedagógico que hacen ustedes, Carlos? Bueno, nosotros ya llevamos desde hace más o menos 3, 4 meses, desde la zona veredal de Icononso, trabajando lo que llamamos pedagogía de paz. Sí. Este ejercicio es principalmente para dar a conocer lo que son los acuerdos, el acuerdo de las 310 páginas y lo que fue la negociación en general con el gobierno después en 4 años de negociación en La Habana. Sí, oiga Carlos, eso significa que ustedes tienen que volverse unos duchos en el acuerdo, casi que tienen que sabérselo de memoria para poderlo explicar. Estamos en eso aprendiéndolo, porque Porque siempre es un 300, poquito ¿cuántas largo. páginas? ¿310? 310. Eso es harto, claro. ¿Cuántas veces se lo ha leído? Un po Yo Está diría en que eso. varias veces. ¿Lo han corchado por ahí en preguntas? Ahí cuando Sí, hay están. cosas que aún por más que uno lo lea y lo Sí. relea, hay cosas que, por ejemplo, en el caso de la justicia de la JEP, hay Sí. cosas que cambiaron y que tocará reestudiarlas La para justicia darle una especial, ¿cierto? Para interpretación, la paz, exacto. sí. Para darle una reinterpretación. ¿Qué es lo que más la gente o qué es lo que más le inquieta a la gente cuando ustedes van a hacer esa pedagogía? ¿Qué es lo que más les pregunta? ¿Sí se van por el tema de la pedagogía y por el tema del acuerdo o más bien comienzan a preguntarle por otras cosas? Pues que hemos identificado y es una profunda preocupación nuestra, es que la gente no conoce el acuerdo. Sí, La yo creo gente que eso no es ha claro. leído el acuerdo. Por lo tanto, no reconoce ni sabe la cantidad de beneficios y de posibilidades que tiene para comenzar a gestionar desde las comunidades, desde las diferentes comunidades, las reivindicaciones que trae el acuerdo. Lo que hemos venido haciendo es más o menos mostrando esas virtudes, esas posibilidades que tiene el acuerdo, esa amplitud que le da al país en aras de que la gente comience a apropiárselo, porque pues este acuerdo no es, como han dicho, exclusivo de las FARC y el gobierno. Este acuerdo realmente es del pueblo colombiano. Por supuesto. Este acuerdo es un acuerdo que, si ustedes lo leen, que los invito a que comiencen la lectura, Sí. 10% viene como en beneficios hacia los combatientes insurgentes, pero el 90% del acuerdo viene para la población colombiana. Okay. El 90% del acuerdo son reivindicaciones que lo que nosotros hemos dicho es que pretenden modernizar a Colombia. Sí, y que eso es lo que se desconoce, ¿cierto? Claro, la reforma rural integral no es más que la posibilidad de modernizar el campo colombiano, de sacarlo en el atraso tan grande que ha vivido y poder volverlo como un polo de desarrollo para este país. Y uno reconoce y la gente, nosotros nos damos cuenta que la gente no tiene idea de eso, no lo conoce, no conoce Se sus ha fallado, virtudes. Carlos, en eso por parte del gobierno. Yo no sé si de ustedes mismos, de nosotros mismos como medios de comunicación, hemos fallado un poco, ¿cierto? En esa parte de darle como mucho más duro al tema pedagógico, a que se conozca el acuerdo. Claro, nosotros pensamos que ha sido una de las grandes falencias porque pues la generalidad de los colombianos no conocen el acuerdo Sí. y se han dejado llevar Por lo por que dicen voces, algunos, ¿cierto? eso, por voces no muy afectas al proceso y que no son ciertas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo concreto, la gente cada vez que llegan nos preguntan, bueno, pero ¿es cierto que a ustedes les van a pagar 2 millones de pesos mensuales? Eso fue lo que le quedó a la gente, algunos punticos negativos, ¿cierto? Y no es cierto, pero es que no es que sea un punto negativo, es que no es cierto. El acuerdo Okay. dice que se va a pagar durante 2 años el 90% de un salario mensual vigente, Un salario mínimo. de un salario mínimo mensual vigente. Eso daría 640 mil Más o pesos. menos. Eso condicionado a que si la persona consigue trabajo, se le acaba el Se le auxilio. acaba, ok. ¿Sí? O sea, son una cantidad de incoherencias y falacias que se han dicho, que pues que uno queda atónito, y pues queda atónito porque no es sino leer el acuerdo. ¿Sí? No es sino leer el acuerdo para darse cuenta que nosotros no hemos estado pidiendo nada de lo que... Okay. De lo que se dice. Bueno, Carlos, antes de hablar, dejemos pendiente, digamos, los principales puntos del acuerdo para compartirlos también, pero a mí me ha saltado una duda. ¿Cuántas zonas de transición o transitorias hay en este momento en Colombia? En este momento hay 24 puntos, okay. 24 zonas y 3 puntos. ¿Y los puntos qué son? Los puntos son sitios más pequeños. Okay, son unas zonas pequeñitas, exacto. O sea, 27, digamos. Sí, 27. Me imagino que distribuidas en el territorio más o menos, distribuidas, ¿cierto? A nivel nacional. ¿Cuántas personas, cuántos guerrilleros, por ejemplo, como usted hay en cada zona, en promedio? No, eso varía dependiendo mucho, de la región. Pero más claro. O menos, ¿cuántos hay en uno, cuántos en otro? Por ejemplo, en la suya, que es en Icononso, ¿cierto? En Icononso habemos un promedio entre 350 y 400 combatientes. ¿Y cuántos de esos 350 o 400 se dedican a hacer lo que usted hace? Nosotros estamos divididos en diferentes tareas, ¿no? Okay. Una de las principales tareas, si bien no es la de pedagogía, es la de educación interna. Okay. Hemos estado trabajando la validación de saberes y se dan cursos desde las 6 de la mañana a 9 de la mañana para volver a retomar la escolaridad, digámoslo así. Sí. ¿Y a quién le dan esa capacitación? Pues entre nosotros. ¿A los mismos compañeros suyos? Sí, claro. ¿Es combatientes? Hay compañeros nuestros que tienen un nivel universitario, que son profesionales, claro. Que son profesores. ¿Y otros no? Y esta gente se pone para que capacite a los demás. ¿Cómo escogieron a los que van a hacer pedagogía? Por ejemplo, a usted. ¿Quién le dijo a usted váyase a hacer pedagogía? No, a nosotros nos dijeron quién quería trabajar en eso. Ah, perfecto, ¿sí? Listo. Somos un equipo de entre 25 y 35 compañeros y compañeras. ¿Allí en la zona donde está sí, usted? Sí, en okay. La zona. Ok, perfecto. Que todos los días estamos en esa labor, ¿sí? Sí. En este momento estamos saliendo, el acuerdo lo permite, estamos saliendo dos compañeras y yo, y próximamente la idea es que de la zona deben salir 10 a 15 personas. ¿Y a dónde salen? ¿A quién le dan pedagogía? ¿Cómo es ese proceso? Pues nosotros le estamos dando pedagogía a todo el que nos quiera escuchar, a todo el mundo. ¿Pero ustedes golpean o ustedes lo llaman o cómo hacen? Nosotros hemos llamado a las diferentes... Bueno, en este ejercicio de relacionamiento que hemos venido teniendo desde la zona, pues se nos han acercado mucho desde la academia, desde los barrios, desde diferentes sectores que quieren ir a escuchar la propuesta de las FARC. Okay. Y nosotros lo que hemos venido haciendo con ellos es explicándoles el acuerdo, explicándoles esos beneficios tan grandes que tiene para el pueblo colombiano, y pues la gente lo que nos dice es, nos encanta, queremos que ustedes vayan a la comunidad, a la universidad, al barrio, ¿sí? Y ¿A medios de comunicación salen mucho o no tanto, o salen más reuniones? De medios de comunicación pues han estado los camaradas del secretariado, que son pues nuestro órgano superior, y ellos han estado en los medios, en Caracol, en RCN, okay. Bueno, en estos diferentes porque es importante, medios. O sea, las reuniones por supuesto que son importantes, pero no es lo mismo hablarle a 100, a 50, a 80, que de pronto en un medio abarca mucho más. Es decir, si yo quiero, por decir, soy líder y quiero agrupar a la gente de mi barrio, 30, 40, 50 personas, y si los invito, ¿ustedes vienen? Claro, de inmediato. ¿Cómo, hasta dónde pueden salir ustedes? El caso, por ejemplo, de Icononso, ¿qué tanto cubre para hacer esa pedagogía? Nosotros, el acuerdo dice que podemos a las regiones. Hay 60 que son nacionales, okay. ¿Sí? Que pueden ir por cualquier parte del país. Y habemos de Icononso, 25, 15, que podemos salir a nivel regional. Oh. Aún no, ¿sí? Oh, por el momento somos 3, pero la idea sí es que muy próximo podamos salir los 15 a diferentes partes de la región. Ok, perfecto. Bueno, retomemos ahora sí un poquito ya. Ustedes llegan a hacer esa capacitación. ¿Tienen ya un diseño? ¿Tienen algo que propongan ustedes o eso va saliendo y la gente les va preguntando? Pues generalmente hemos venido trabajando en la parte rural, okay. ¿Sí? Con los campesinos, en la parte estudiantil. En lo rural siempre nos preguntan por el punto 1, ¿sí? Reforma rural integral, ¿sí? Los beneficios, cómo poder acceder a esos beneficios, cómo... cómo, por ejemplo, en Icononso particularmente, que es una zona priorizada, cómo lograr que esa priorización se dé en el municipio. Cuando venimos a las ciudades, pues hemos estado hablando más del punto de participación política, ¿sí? Porque la gente, nos parece, tiene demasiadas inquietudes frente a este punto, pero también con el de cultivos ilícitos, ¿sí? Porque es que son muchos, ¿no? Son muchos los puntos que hay que compartir. Claro, y claro. Si alcanzan de pronto una sola reunión, pues es difícil. Complicado, ¿no? Por eso, dependiendo del sector, se va como determinando el punto que la gente más quiere saber. Sí, es posible que en alguna zona le interese ciertos puntos y en otros otras, ¿cierto? Claro. Desde su punto de vista, usted que es una persona, bueno, usted dice que lo está estudiando, pero le garantizo que lo ha estudiado más que nosotros, aunque por ahí lo hemos ojeado, pero no tanto. ¿Cuáles son las bondades que usted le puede compartir al pueblo colombiano de ese acuerdo de paz que se logró en La Habana? Son muchísimos. Resumamos algunas, las principales. Sí. Unos por encimita, ajá, en reforma rural integral. Ok, la clave. La posibilidad de la titulación de tierras, bueno, la posibilidad de adjudicación de tierras a los campesinos, pero no solo de la adjudicación de tierras, sino de la posibilidad que tienen de créditos blandos, ¿sí? La posibilidad que existe y que debe comenzarse a ver de la construcción de universidades en las regiones. Ah, qué bueno. ¿Sí? Ajá. Son cantidades. Y eso no lo venden, eso no se dice. Oiga, pues sí. Es que... Y fíjese, don Mauricio, al leer ese acuerdo, bueno, aparte de la reforma rural, nombremos otros puntos así gruesos. Por ejemplo, en el punto de víctimas, okay, que ha sido un punto donde mucha gente ha dicho que nosotros no queremos esconder la verdad, todo eso, y nosotros pensamos que, a diferencia de lo que mucha gente ha dicho, ese punto para nosotros es prioritario. Y es prioritario porque es el punto que nos va a dar la posibilidad de entrar a un proceso de reconciliación en el país. Sí. ¿Sí? Nosotros hemos dicho que vamos a contar la verdad de lo que la gente nos quiera preguntar. Okay. No tenemos secretos. ¿Sí? De hecho, se montó y se pensó la Justicia Especial para la Paz en el entendido de que la verdad debe comenzar a brotar. Y esa verdad tiene que purificarnos, bueno, purificarnos no, pero sí tiene que absolver muchas de las grandes incertidumbres que tiene este país, y nosotros estamos en esa voluntad. Okay. No solo la verdad, sino también el reconocimiento de las víctimas. Okay. Yo pienso que ustedes se han dado cuenta cómo desde el Estado Mayor y el Secretariado se han hecho varios actos de reconciliación y de pedir perdón. Estamos en ese proceso porque pues consideramos que una guerra de 52 años tiene muchas cosas por las cuales hay que pedirle al país, ¿sí? Por supuesto. Víctimas. Nombremos otros dos así gruesos. La reforma política que viene en el punto de participación. En política, sí. Ajá. La participación de los diferentes sectores que hoy y que históricamente han estado marginados de la política. El acuerdo trae la posibilidad y trae las herramientas necesarias para que ese espectro político del país que ha sido tan cerrado y excluyente se pueda abrir, ¿sí? Nosotros hemos venido diciendo que en el punto de participación son los jóvenes, estas nuevas generaciones que tienen que apropiarse por la construcción de este país, tienen que tomarse este punto, leerlo y comenzar a implementarlo, comenzar a movilizarse a partir de él, porque es la posibilidad de que ese espectro político y esas diferentes visiones que tenemos en este país de lo que debe ser el futuro de Colombia, pues puedan confluir y tengan una participación política garantizada. Sí, bueno, y hay otros puntos, por ahí ya el tema de la plática, por ejemplo, ya usted lo aclaró, que no es como se quiere vender. No, y es que mire, digamos que el hecho que ustedes se reincorporen a la vida civil, a la vida común y corriente, pues con el papel de ciudadanos con deberes y derechos, entonces no entiende uno, Mauricio, por qué mucha gente cuestiona cuando se supone que todos debemos tener los mismos derechos y los mismos deberes. En el caso, por ejemplo, la participación en política, en todos los procesos que uno conoce en el mundo, se conoce, por ejemplo, lo que dicen. Pues hay que garantizar de cierto modo de vivir por un tiempo, eso es sano, me parece. Y vea, profe, que esa desinformación es la causante de que, por lo menos cuando sucedió lo del plebiscito, pasara lo que pasara. Sí, yo le iba a preguntar eso a Carlos. ¿No? Sí, ¿a ustedes los afectó ese tema del plebiscito, esos resultados? Porque ahí hubo desinformación, sin duda. Sí, claro, pero bueno, nos afectó anímicamente en los campamentos. Realmente fue un golpe muy duro. Nosotros, pues, teníamos la duda de si el plebiscito pasaba o no, porque de hecho en la mesa siempre nos opusimos a esta forma de refrendación, porque considerábamos que se podían mezclar otros males con el problema lo de que sucedió. Con la paz. Entonces, pues no estábamos muy de acuerdo, pero aún así fue un golpe muy fuerte en el campamento. La mayoría de la guerrillera en ese momento estaba cabizbaja, bueno, con la incertidumbre, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Sí, nos tocó regresar a la guerra, ¿qué va a pasar? Y en eso yo pienso que el camarada Timo León, comandante de las FARC, acertó a salir a decir no. Pase lo que pase, la FARC se la juega por la paz y le vamos a cumplir al país. Esa fue una demostración de que sí había voluntad. Claro, después de que a partir de un proceso de desinformación lograron ganarse una cantidad de gente que hoy se acerca a nosotros y dice, uy, nosotros votamos y no conocíamos el acuerdo. Entonces, pues consideramos que bueno, que hay, en este momento ya hay un clima propicio. En ese momento fue un golpe muy duro, fue pero muy ya, duro. Pero hoy en día ya las condiciones son otras, pero, ¿no? Pero realmente a nosotros nos volvió a subir la moral las marchas. Ah, bien. Sí, salir y ver en televisión ese respaldo multitudinario al proceso de paz, salir y ver a la juventud jugándosela por un país distinto que no tenga que estar atravesado por el ejercicio de la guerra, para nosotros fue fundamental. Okay. Ese día, después de uno o dos días de haber pasado el plebiscito y estar como en esa, cabizbajo, en esa tusa, llegaron las marchas y llegó la movilización social y nosotros dijimos el camino que iniciamos era el... Retomaron ánimos y para adelante. Claro. Oiga, claro. Y de verdad y de corazón se lo digo, nos alegra mucho que hayan tomado esa decisión. Pues obviamente es de la cabeza, pero claro, hubiera podido pasar lo peor ahí con esos resultados, pero afortunadamente no pasó. Bueno, Carlos, como aquí la cosa, mire, ya llevamos 20 minutos y no se nota, ¿cierto? Aquí la cosa es, pero vale la pena dedicarle tiempo, y todavía me falta, quiero tocar algo de la parte humana, pero antes de tocar un poquito como esa parte de la persona como tal, ¿qué expectativas tiene usted de este proceso? ¿Qué cree que va a pasar? Usted está haciendo además una labor importantísima, al igual que, como dice usted, con sus camaradas, haciendo pedagogía y sobre todo dando a conocer el acuerdo, que eso es, Mauricio, creo que es la esencia, que sí, la gente, claro, conozca, porque la gente, mire, la gente es floja para leer, eso hay que decirlo. A nosotros nos dicen, lean, ahí está. La gente se deja llevar por lo que escucha. Ellos tienen una responsabilidad grande de aclarar las dudas, de despejarlas, de decirle a la gente, ¿qué espera usted que pase en el corto tiempo aquí en este país? Pues nosotros sí creemos que la apuesta de nosotros por la paz implica la apertura de este país. Yo tengo la confianza absoluta y pienso que nosotros como organización tenemos la confianza absoluta de que el pueblo colombiano va a ser, no va a ser inferior a esta necesidad. Va a entender, va a entender. Hay baches, hay problemas, hay incumplimientos, hay de todo, pero por encima de eso está la gran mayoría de este país exigiendo un cambio, exigiendo la posibilidad de que vivamos con justicia, vivamos en equidad, vivamos sin tanta exclusión. Yo pienso que este proceso de paz nos va a dar la posibilidad a muchos de sentarnos en una mesa como lo estamos haciendo hoy, como lo estamos haciendo ahorita, y sentarnos a discutir ese país que queremos. Okay. Eso va a implicar desde los diferentes sectores, desde las diferentes luchas, desde las diferentes comunidades que tenga este país, podernos sentar a pensar el país, ya no desde esa lógica de la guerra que subsume y ensordece los oídos a punta de bombas y metralla, sino la posibilidad de sentarnos realmente como individuos y como los colombianos a pensar ese país. Sí, difícil de pronto para una persona como usted, un cambio tan brusco. Usted estuvo en el monte, estuvo armado, en la cárcel, tengo entendido. Ahorita afortunadamente haciendo una labor súper interesante, andando libremente. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo lo ha vivido? No, es un cambio fuerte, pero yo pienso que es la necesidad del momento. Nosotros, igual cuando ingresé a la lucha armada, fue un cambio muy abrupto venir de una sociedad, de ser bogotano, de estar estudiando en buenos colegios y todas esas cosas, a pasar a la insurgencia de la clandestinidad. Pues es un cambio duro, pero yo pienso que son las exigencias del momento, y las exigencias hoy, de este momento en particular, nos exigen un esfuerzo grande para poder echar a andar este país desde una forma y una visión distinta. ¿Cuántos años duró Carlos en la guerrilla? Yo llevo 23 años en las FARC. ¿Y cuánto tiempo en el monte? En el monte duré como 12, 13 años. ¿En qué zonas más o menos estuvo? Yo estuve en la región del Meta y Cundinamarca. Ah, y le tocó darse duro con el ejército en su momento, muchas veces, me imagino. Pues yo pienso que más que darse duro, porque es que nosotros nunca fuimos al combate con rabia y con... Ajá. Nosotros lo hacíamos como una forma de salvar y preservar nuestras vidas. Okay. Porque lo fundamental sí siempre ha sido la construcción de ese nuevo país. ¿Sí? Entonces, no era una alegría, nunca viene un soldado, un enemigo, ¿sí? Sabía que nos enfrentábamos porque eran las condiciones del momento, pero, claro. Por ejemplo, hoy cuando se hizo el tránsito desde las sabanas del Yarí aquí con Onzo, poderle dar la mano a los soldados, poderle dar la mano a los policías y decirle, no, mi hermano, esto no es contra ustedes, no fue contra ustedes, nunca intentó serlo, la idea era... la lucha por otro país. ¿Qué sintió usted cuando le dio la mano a un soldado? Alegría, ya yo realmente creo que poder parar esta guerra y que no nos veamos como enemigos, ya para mí ha sido un gran salto. Sí, y hoy en día ya ha tenido la posibilidad de pronto de compartir con ellos, con soldados, con policías. Sí, claro, en la zona muchas veces llegan los policías que son la guardia de la ONU y okay. Se sientan a compartir y a departir con nosotros y hemos hablado. ¿Y de qué hablan, por ejemplo? De la vida, de lo que nos une como colombianos, sí, de la comida, de las perspectivas. Ellos siempre llegan preguntando, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Qué piensan? ¿Sí? Hay muchas dudas, y eso también parte de no conocer el acuerdo. En el acuerdo está el punto de reincorporación, y nosotros hemos dicho, es impensable hoy que nosotros como insurgentes y como una familia que hemos sido durante estos 52 años, nos vamos a desvertebrar. No es cierto. Nosotros nos vamos a unir en una gran cooperativa que va a ser la posibilidad económica nuestra, y a partir de ahí pensamos que tiene que generarse desarrollo en las regiones. Mantenerse como organización, obviamente, claro, ya no armada, claro, pero sí como organización. Claro, es que las FARC, más que un ejército, ha sido un movimiento político. Okay, nosotros nos organizamos en células de partido, somos un partido comunista en armas, pero fundamentalmente hemos sido un partido comunista. Y esa unidad que nos ha permitido resistir la guerra, yo pienso que nos va a posibilitar construir la paz. ¿Ustedes han sentido de pronto que ahorita ha cambiado un poco el concepto que tenía la gente, el que le venden a uno del guerrillero? ¿Ha cambiado un poco eso ya cuando los escuchan hablar de un acuerdo de paz, de reforma, de víctimas, de temas ya de país que nos competen a todos? Sí, de hecho, por ejemplo, le voy a poner, en la zona veredal de Icononso, en estos últimos meses han sido miles las personas que han ido, y no estoy exagerando. Ha sido una visita constante de los estudiantes, de las diferentes regiones, de las comunidades de Bogotá, del Tolima, de todos lados, como en aras de conocer el acuerdo y escuchar nuestra propuesta de país. Y nuestra propuesta de país es muy sencilla, nuestra propuesta de país es, venga, la construimos entre todos. Entre todos, y así debe ser. Venga, nos sentamos los diferentes sectores y desde nuestras propias visiones, cómo comenzamos a construir ese país distinto. Sí, Carlos, ¿usted cree que con lo que está contemplado, con esos 310 artículos, tal vez, que incluye este gran acuerdo de la Habana o puntos, ¿Colombia va a cambiar? Pues si se implementan, por supuesto. Pues es nuestra apuesta, y por eso creemos, y a todos lados donde vamos a hacer pedagogía de paz, hacemos un énfasis en que la implementación debe comenzar ya. Uh-huh. La implementación tiene que generar y abrir los espacios que por años, por décadas, este país ha cerrado, ¿sí? Nosotros sí creemos que el acuerdo son las reivindicaciones para construir un país más democrático. Bueno, más diría yo un país democrático, ¿sí? Sí consideramos que el acuerdo abre esas puertas. Y la única forma que ese acuerdo realmente pase de ser un libro más y se convierta en hechos es la posibilidad de que la generalidad del pueblo colombiano y sus diferentes sectores se lo apropie. Por supuesto. Porque lo que hemos dicho nosotros, y lo decía al comienzo, no, el acuerdo no es para las FARC. El acuerdo es para el pueblo colombiano. Y seguramente usted tiene razón, en la medida que cada colombiano se apropie, lo conozca, lo lea, lo debata, lo discuta, lo comparta, pues tendrá que implementarse. Así es. Porque, claro, quedaría fácil que quede ahí en el libro y muy bonito, pero si no se implementa, me parece que por ahí no es el camino. Yo no sé, Mauricio, si usted tenga alguna... O sea, hay muchas preguntas, muchísimas. Aquí nos quedaríamos mediodía, ¿no? Yo quiero tocar una cosita nomás, y es digamos... que la gente a veces tiene esa duda, profe, ¿cómo era que vivía un guerrillero allá en... ¿Qué hacía un guerrillero allá en el Trillando Monte? O sea, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? ¿Cómo era su día a día? Pues en esa época pues eran las tareas propias de la confrontación, ¿no? Pague guardia, ranche, cultive... porque pues en los operativos más fuertes la única opción de comida no era que entrara la comida desde afuera, sino que desde adentro se cultivara. Entonces fueron grandes extensiones de tierra que se cultivaron con diferentes productos para la manutención. Cabe trincheras, ¿sí? Pues el ejercicio normal de la guerra. Sí, ¿se come bien de pronto o hay días que de todas formas o épocas que se aguanta? Hubo épocas demasiado duras, demasiado duras. La confrontación en Colombia fue muy, muy, muy fuerte. Okay. Y pues nosotros, ¿quién más que nosotros para vivir esa por confrontación? Carlos, ¿usted qué le diría a esas personas que todavía como que tienen duda sobre el acuerdo, sobre que tienen todavía... bien calado esa idea de que, por ejemplo, con frases de que Dios no está en el acuerdo, por ejemplo, o sea, que es muy común encontrarlo, es muy común encontrarlo en la comunidad, ¿cierto? Porque evidentemente ha habido una total desinformación, o sea, ¿cómo convencer a esta gente? Bueno, lo primero que habría que decir es que los cristianos son, lo decía el Papa hace poco, ¿no? Los cristianos son los que buscan la justicia y en eso nos encontramos cristianos y comunistas, en la idea de buscar un país más justo, ¿sí? Y lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, en el área de Icononso, ha sido reunirnos con las diferentes comunidades de fe, darles a conocer esa propuesta de justicia, ¿sí? Darle a conocer que ese país distinto al que le hemos estado apostando tienen que estar ellos, porque son parte fundamental de este pueblo, pero también tenemos que estar nosotros, pero también tienen que estar los diferentes sectores, tienen que estar las mujeres, tienen que estar los jóvenes, los niños, tiene que estar un país que pide a gritos la posibilidad de participar y en la construcción de este país. Pues Carlos, de verdad que desde acá humildemente le deseamos muchos éxitos, sabemos de la labor tan importantísima que ustedes están ejerciendo con esa pedagogía, contándole al pueblo colombiano en qué consiste el acuerdo, el verdadero acuerdo. Y bueno, ahí sí nos queda una tarea, Mauricio, a nosotros también como medio, a todos como claro, academia, y es que ese acuerdo definitivamente hay que leerlo, hay que releerlo, hay que discutirlo, hay que conocerlo. Yo comparto totalmente lo que decía ahorita Carlos Alberto, y es que en la medida que el pueblo colombiano se apropie y lo conozca, va a funcionar. O si no, me parece que se va a quedar ahí como algo que se firmó por allá en el año 2016, tal vez fue, y pare contar, ¿cierto? 17, 16. No, esa es la tarea de todos. Carlos, créame que podríamos quedarnos aquí medio día hablando con usted, lo felicito, como por algo lo escogieron, ¿no? Porque la tiene clara el hombre. Oiga, y qué bueno de verdad que verlo aquí, una persona abierta, chévere, y bueno, pues en ese ejercicio también, a labor la que le toca a usted, seguir convenciendo al pueblo, ¿no? No, la idea es darle las gracias a ustedes por abrirnos estos espacios tan necesarios hoy. Definitivamente la única posibilidad, y lo decías vos, es que por fin el acuerdo se conozca y que comience la gente, que no nos crea a los que hablamos, que no nos crea, que no le crea a nadie, que lea el acuerdo y que saque sus propias conclusiones. Yo pienso que la gente, cuando lee el acuerdo, cuando comienza a reconocer esos grandes beneficios, le cambia la visión. Totalmente. ¿Sí? Le cambia absolutamente la visión. Y esa es nuestra tarea, y nos la estamos jugando desde la responsabilidad y la seriedad que nos ha caracterizado durante mucho tiempo, nos la estamos jugando por este proceso. Gracias, Carlos, y bueno, muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Y para terminar, no es que hayamos quedado desarmados, quedamos, como lo dice el camarada, armados con la palabra y con los argumentos. Y a partir de ahí pensamos que hay que jugárnosla por este país. Gracias. Vale. A ustedes y a la universidad por darnos esta posibilidad de hablar sobre los acuerdos y la pedagogía de paz.